cloacas, ni internet ni gas. La dignidad siempre la plata está. Y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Vamos, que ya estamos al aire. ¿Se creían que estábamos sin venir? No, no, no, se nos hizo un poco tarde. La lluvia, el día, todavía nos cuesta acostumbrarnos al día sábado. Bueno, ya vamos a ir mejorando. Muy buenos días, compañeras, compañeros del auditorio del programa Barrio Adentro. Programa número 27 en FM Riachuelo. Hoy estoy con muchos más compañeros, muchos más acompañados. Hola Estelita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan compañeros? Muy bien acá, debutando en un sábado, bueno, un poco nervioso, pero bueno, dale, vamos hacia adelante. Estelita es la voz que dice barrio adentro. Todas las voces. Leo, buen día. Buen día a todos. Leo también, bueno, ahí del otro lado de los controles, también se agranda la producción. Alejandrita, que ya es parte del equipo, pero está en la operación, en los controles. Vale, ¿con quién estás también que te están ayudando? Ahí viene. Está Analía, hola, buen día a todos, ya que estoy acá. Está Analía y Chatarra, que... tardé en entrar porque estoy a los empujones con él para que venga a saludar y no hay caso. Y Analía, que se está sumando al equipo en producción, en los micrófonos estará también. Ya veremos también para ir ampliando este equipo de militantes que intentan hacer esta iniciativa comunicacional que se pone al servicio del proyecto nacional y popular y del proceso de acumulación de nuestro pueblo como parte de esa oportunidad histórica que vive toda nuestra región. Día de fiesta, aunque esté lloviendo, la verdad todavía seguimos sintiendo los cánticos, las banderas, los gritos y el bullicio de un actazo del día de ayer en la cancha de Vélez. Un acto que demuestra la potencia, la capacidad y el respaldo que tiene Cristina para seguir profundizando por el camino de la transformación. Claro que sí, si a alguna le quedaba alguna duda del 54%, bueno, que mire las noticias, que vea ese inmenso río de gente que ayer estuvo en la cancha de Vélez festejando esta oportunidad histórica. Ya hablaremos de eso, pero Leo, ¿cómo se comunican con nosotros? Sí, por teléfono al 4301-6451 o por mensaje de texto al 15-5451-2139 y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico barrioadentroargentina@gmail.com. ¿Y cuáles son los días que se repite, Estelita? Sábado 28 de abril del 2012 de 13 a 14 horas. ¿Y repetimos? Repetimos los domingos a las 11:30 y los miércoles a las 23 horas. Muy bien, hoy vamos a tener un programa porque es ineludible, después del acto de ayer, después de semejante gesto y señal que me imagino que los poderosos, no solamente de la Argentina, sino del mundo, esas transnacionales que tienen cara de águila afilándose las uñas para venir por nuestras cosas, por nuestras riquezas y hasta por nosotros mismos, que me imagino que después del acto de ayer empezarán a dudar. Y en todo caso, si se llegan a atrever, que se empiecen a dar cuenta que no vamos a retroceder ni un paso. Así que vamos a estar analizando el acto de ayer que hizo Cristina y bueno, y una inmensa cantidad de organizaciones populares, sindicales, culturales, barriales, políticas, que se dieron cita y que no solamente llenaron la cancha, sino todo Liniers estaba lleno de compañeras y compañeros con cánticos, con banderas, porque como ya no entraban adentro, todas las calles aledañas a la cancha estaban repletas de gente. Vamos a ir a un audio, ¿les parece? ¿Te lo llevas, Ale? Dije entonces, ¿por qué no hacerlo el 27 de abril, cuando comenzamos nosotros mismos a construir a partir de nuestras convicciones históricas, de nuestros principios políticos, una historia que estamos escribiendo nosotros mismos y que jamás permitiremos que la vuelvan a escribir desde afuera o desde intereses contrarios a los de la patria. Y como dijimos, vamos a balancear, a pensar, a repensar el acto de ayer en el marco de esta coyuntura y para lo que viene, con distintas compañeras y compañeros de organizaciones hermanas con las que todos los días intentamos construir esta patria. Estamos enganchados telefónicamente con Lalo, un compañero de un espacio político que trabaja en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en Parque Patricio, más precisamente, que es El Sur No Espera. Hola Lalo, ¿cómo te va? Lito te saluda. Hola Lito, querido, un gusto escucharte. Bueno, gracias Lalo por atendernos, estamos acá en el programa Barrio Adentro y nada, queríamos compartir a ver cómo todavía en caliente casi, todavía con el sonido de esos gritos, de esos cánticos, de esas banderas que iban y venían, ¿qué te pareció, qué charlaron ustedes, qué vieron del acto de ayer? Mira, ante todo Lito, estamos todavía con la vibración de ese acto, ¿no? Me pareció una cosa con un gran fervor, un fervor juvenil, una gran participación, me pareció un acto formidable, donde se mezclaron, había muchos jóvenes, una gran presencia juvenil, pero también había otras gente de otras edades, digamos, ¿no? Había un buen componente de todas las edades, me parece, en ese acto, y va, lo que creo es que esto es un, lo vamos a ir analizando y digiriendo en los próximos días, pero me parece que el discurso de Cristina ha sido muy rico y hay una sensación de que iniciamos una nueva etapa, me parece, hay la constitución de este movimiento kirchnerista que se va afianzando, ¿no?, en nuestro país, y me parece que hay cosas importantes para ir analizando en los próximos días. Lalo, ustedes tienen un trabajo territorial muy fuerte, sí, ya hace un tiempo. ¿Cómo crees que vive los territorios este proceso? ¿Cómo el común, digamos, ¿no?, de nuestros barrios transita el momento político que hoy vivimos? Digo, más allá de a veces los microclimas que la militancia tenemos por obvias razones de nuestro involucramiento, pero ¿qué sensación tienen ustedes que caminan el territorio todos los días? Mira, yo creo que la gente, sin hacer análisis muy finos, intuitivamente, la gente de los barrios, en la villa, en los diferentes movimientos, los diferentes frentes, que sea la salud, o sea, es que nuestro sector, hay muchísimos hospitales, está, y la gente que no tiene un gran nivel político, que se han iniciado hace muy poco tiempo estas cosas, tienen la intuición de que hay que participar fuertemente en esto para defender cosas, ¿no? La gente siente que hay cosas para defender y que este camino hay que seguir profundizándolo, a veces sin poder verlo exactamente en el porqué, pero con ese olfato que muchas veces tienen los movimientos populares, ¿no? De que hay que ir en un sentido y no en otro. Y yo creo que ahí hay unas ganas de participar y una esperanza, ¿no? Es decir, que se abren esperanzas. Si bien es cierto que todavía nos faltan muchas cosas para cubrir en todas las áreas, ¿no? Que sea vivienda, educación, salud, sobre todo. Hay un camino recorrido y que hay que seguir defendiendo este camino, y me parece que eso se siente a veces en las conversaciones con los compañeros o con no compañeros, con gente del común que vive y que sufre muchas veces situaciones, pero que tiene como una esperanza, ¿no? Me parece que aparece siempre en el fondo esa llamita de una esperanza, de que algo es posible y de que es posible organizarse y seguir avanzando y construyendo, ¿no? Che, Lalo, te voy a meter en otro tema más complejo ahora, porque nosotros, ustedes, el Chino, el Turquito, Cristina, todo el laburo que ustedes hacen, a nosotros casi diría nos toca bailar con la más fea, ¿no? Es decir, en medio de una situación regional y nacional, tenemos que lidiar por todavía 3 años más con un gobierno de una derecha muy clara y concreta que tiene mucha precisión hacia dónde quiere ir. ¿Cómo te parece que tenemos el porvenir, quienes nos toca construir política en este distrito? Sí, es cierto que lo que vos mencionás, Lito, tenemos todos los días nosotros pruebas de la gente que tenemos enfrente, a quién tenemos que enfrentar, ¿no? Este gobierno de la ciudad que tiene una política realmente siniestra, que es una cosa de insensibilidad y de actitud ideológica, ¿no? Porque hay una actitud ideológica claramente de derecha y claramente antipopular. En todas sus medidas lo vienen manifestando. Bueno, ya son lo que ya sabemos, ¿no? Gente que tiene un absoluto desprecio por las necesidades de los sectores populares de la ciudad y que no les interesa demasiado tampoco la democracia, a pesar de que se gargarizan demasiado a veces hablando de democracia y institucionalidad y son los primeros en romper esas cosas. Esto dicho, me parece que tenemos como vos decías, ¿no? Nos toca bailar un poco con la más fea y yo siento que sentimos nosotros lo que hemos analizado y lo que hemos charlado tantas veces, que me parece que habría el gobierno nacional tendría que hacer un esfuerzo por tratar de estructurar y de dar una mano a las organizaciones que la venimos peleando en la ciudad para poder construir una posibilidad de recuperación de la ciudad de Buenos Aires, y tiene que haber una intención y una voluntad política más fuerte, me parece, para poder sacarnos de encima a este gobierno. No podemos permitirnos una perspectiva de un nuevo gobierno de esta derecha execrable, ¿no? Así que me parece que va a haber que redoblar los esfuerzos y en algún momento la política va a tener que darse cuenta que la capital federal no se la podemos dejar a la derecha. Me parece que todavía nos falta un poquito de comprensión en el sentido, ¿no? Muy bien, estamos escuchando a Lalo, un compañero, un militante del espacio político El Sur No Espera. Compañeros que tienen trabajo fundamentalmente en Parque Patricio, pero fundamentalmente también en todo el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y te llevo a una última pregunta, Lalo. Estamos organizando para el 1 de mayo una actividad. Contame, ¿cómo es? Mira, la idea surgió de algunas conversaciones contigo y con otros compañeros. La idea es, queremos festejar el 1 de mayo, queremos recordar a los trabajadores, festejar a los trabajadores y darle un poquito ese contenido por ahí de clase obrera que estaba un poquito por ahí ausente, que estuvo ayer tal vez un poquito ausente en ese acto, y queremos sobre todo, queremos juntarnos, queremos hacer algo, confraternizar con ustedes y con otros compañeros, porque me parece que esto es muy importante, esto de juntarse, de charlar, de intercambiar opiniones y de analizar las políticas y de juntarnos. Pero lo importante es que estamos siempre juntos y esto me parece que hace a una construcción, que es muy importante. Y bueno, creo que vamos a pasar un lindo momento, la idea es hacer un locro y... ¡Qué rico! Y charlar, claro, eso, charlar y así, eso, con mucha fraternidad, que es lo que eso es lo que nos calienta un poquito el corazón y nos da mucha fuerza, nos carga la... A vos te calienta el corazón y yo tengo a todos los que tengo al lado haciendo señas, ¿viste? Inviten, loco, inviten. Ah, eso, sí, no, estamos... Vamos a ser prudentes, no queremos ser desbordados, Lito, por favor. A ver si nos comen todos locos, después no podemos ni probarlo nosotros. No, pero esto es cierto, estamos contentos porque estas cosas que se construyen en el día a día, también en la relación y en la confianza con otros compañeros, me parece que es fundamental para que podamos... seguir avanzando, ¿no? Y bueno, y eso, sabes que yo en tanto que ex obrero metalúrgico y con toda una buena parte de mi vida hecha en el dominio sindical, estoy muy tengo mucha sensibilidad a esta cosa del 1 de mayo como símbolo, ¿no? Símbolo de lo que fueron las luchas. Sin duda. Años, ¿no? Así que bueno, vamos a festejar y recordar un poquito eso también. Sin duda, me parece que hemos elegido un día apropiado, ¿no? El hacer este locro patriótico y popular para compartir y también para reflexionar cómo seguimos adelante en esta etapa y en particular en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, Lito, exactamente. Aparte venimos con un discurso muy denso de nuestra presidenta, me parece que da para hilar más fino y para seguir charlando, ver cómo seguimos con todo esto. Y esa va a ser una muy linda ocasión, el 1 de mayo. Vamos a comer, vamos a dedicar una buena parte a comer y a beber, pero también a charlar y a reflexionar. Muchas gracias, Lalo, del Espacio Político del Sur No Espera, compañeros y compañeras que militan muy fuerte en la capital federal, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, con quien compartimos la pelea de todos los días de hacer patria desde este distrito. Gracias, Lalo, te pido que le mandes un abrazo a todos los compañeros y te voy a dejar escuchando un hermoso tema musical. Vamos, gracias, Alejandrita. Gracias, Lito, un abrazo enorme para vos, para todos tus compañeros de los pibes y los compañeros de la radio también, ¿eh? Y nos estamos viendo. Gracias, Lalo, un abrazo. Un abrazo. qué buen tema que estamos escuchando en esta tarde de lluvia desde Barrio Adentro. Juguete Rabioso, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Seguimos en Barrio Adentro. Para comunicarse con nosotros por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. También pueden seguirnos por Facebook en FM Riachuelo 100.9 y escucharnos en directo desde nuestra página web www.fmriachuelo.com.ar. También pueden visitar nuestro blog barrioadentroargentina.blogspot.com y visitar el blog de Chatarra, que es lahistorietadechatarra.blogspot.com. Y ahora estamos con alguien en el teléfono. ¿Con quién estamos, Analía? Muy buenas tardes. Soy Analía. Como habrán escuchado, me presentó el compañero Lito. Soy integrante de la radio. Debuto hoy, así que mil disculpas si me equivoco. Pero bueno, estamos acá y mi gusto es presentarles por vía telefónica al compañero Jaime Sorín, integrante de Cartas Abiertas. Y más que eso, también es un gusto presentarle también como el arquitecto Jaime Sorín de la obra de la cooperativa Covilpi. ¿Cómo te quieren, Jaime? Lito te saluda. ¿Cómo estás? Sí, yo también lo quiero mucho. Bueno, Jaime Sorín, casi un columnista de este programa. Jaime, estamos tratando de, a muy poquitas horas de ese acto casi que fue un hecho plebiscitario del proyecto nacional, haciendo algunas primeras reflexiones de ese hecho político trascendente. ¿Cómo ves lo de ayer, Jaime? Sí, yo creo que aparte de que fue un acto excepcional en todo sentido, ¿no? De que en estos 9 años que lleva gobierno nacional y popular, que todos apoyamos, no había existido una manifestación colectiva, ¿cierto?, en la cual estuvieran representados todos los sectores que de algún modo están encolumnados detrás de este proyecto, porque acá no hubo solo una representación generacional, y los partidos políticos en sí han sido minoritarios, porque son realmente minoría en este apoyo que se da al gobierno. Y creo que había una confluencia entre una nueva militancia, entre una militancia que de a poco ha ido transformando a los movimientos sociales en organizaciones sociales y políticas. Y me parece que esto es central, ¿no? Porque va abriendo la puerta para la conformación de un gran movimiento nacional y popular de características nuevas e inéditas, ¿cierto?, encolumnadas detrás de un proyecto, porque acá me parece también que, si bien la cercanía con lo de YPF, con la recuperación nacional de YPF, le dio cierto matiz particular y una cierta épica al acto, lo cierto es que la mayoría vino en apoyo al conjunto de las políticas, no a una sola. Y eso me parece que es transformador de lo que había pasado hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Jaime, si tuvieras que rescatar alguna parte en particular del discurso de Cristina, ¿cuál te parece? Sí, no sé si puedo rescatar una sola. Yo creo que fue un discurso integrador en general, ¿no? Si no podría decir una sola frase, ¿no? Me parece que toda el relato que ella construye, ¿no es cierto?, a partir del 2003, de cómo se fue generando el apoyo, cómo se fueron generando las políticas a partir de un 22% hasta un 54%. Me parece que toda esa parte es importante, y me parece también el llamado a la no exclusión, de algún modo, ¿no? A que detrás de la nación, de la construcción de un proyecto nacional popular, tenemos que estar todos, ¿no? Me parece que eso fue interesante, porque también me parece que abre una cierta puerta para que se pueda avanzar de conjunto en una construcción política, ¿no? Jaime, ayer uno, cuando se iba caminando tranquilo, con la sensación de éxito, de victoria, de alegría de ese acto, de miles, porque la cancha no alcanzó y muchos miles estaban afuera. Pero realmente con un claro contenido popular. Uno veía esas caras de esos compañeros y compañeras y evidentemente esa es parte de nuestro pueblo, ¿no? Ese pueblo fundamental a la hora de unir institucionalidad y fuerza popular organizada. La sensación es que, pucha, qué bueno que estuvo lo de ayer, pero del otro lado, la derecha, no me refiero a la oposición, a los caletones más típicos que a veces casi hacen una actuación decadente y mediocre. Digo, el poder real, ¿cómo verá esto? ¿Qué pasará hacia adelante, ¿no? Digo, yerba de por medio y algunas cosas que ya empezamos a sentir. Sí, eso se viene notando además con fuerza a partir de la nacionalización de YPF, ¿no? Porque la reacción histérica que han tenido básicamente los grandes medios, porque los poderes están bastante ocultos, digamos. No hay partidos políticos, digamos, que representen a esos poderes, entonces se expresan a través de la prensa, que es realmente el partido político de la derecha en Argentina, y de las grandes corporaciones, ¿no? Y bueno, de algún modo es preocupante que empiecen con maniobras del tipo económico, ¿no? como apretes, como fue esto de la yerba, pero ya lo habían empezado en cuanto se ganó la elección anterior, cuando apareció el 54% de manera para algunos sorpresiva, fue primero el tema del dólar, ¿no? Después, bueno, de a poco, cada tanto van probando a ver qué es lo que pueden hacer, ¿no? Yo creo que están muy debilitados, pero también va a depender mucho de la capacidad de organización que tengan los sectores populares para que se sientan o que sean derrotados de una manera total, ¿no? Y también de lo que pase con el conjunto de América Latina, ¿no? Parece que en esto una apelación a la cooperación latinoamericana y regional, a una construcción más avanzada, me parece que va a ser central para impedir cualquier tipo de maniobra que a estos sectores tan trasnochados se les pueda llegar a ocurrir, ¿no? Bueno, creo que una de las consignas, ¿no?, expresaba esto, unidos y organizados. Sí, sí, por supuesto. Esto me parece que esto de unidos es importante porque es la primera vez que en 9 años se puede juntar todos en un mismo ámbito, todos los que están detrás de este proyecto en un mismo ámbito, detrás de una única política y de algún modo reconociendo un liderazgo que creo que va a tener que expresar no solo en su figura, sino en políticas más abiertas de organización, de escucha, de multiplicidad de voces, ¿cierto? Lo que este acto expresó y lo que este acto muestra. Yo espero que esto se comprenda, ¿no? Porque si no, unidos puede ser, pero sin ninguna organización, y eso, la verdad que no nos permitiría contrarrestar cualquier maniobra fuerte, porque no podemos pensar que solamente desde el Estado, con políticas del Estado, se puede contrarrestar los avances, entre comillas, que la derecha pueda realizar, ¿no? Uh-huh. Esto tiene que contrarrestarse con organización popular. Me parece que eso es el centro de la época que nos espera, que viene ahora, ¿no? Uh-huh. Jaime, no quiero eludir una pregunta que desde tu conocimiento seguramente es una voz autorizada. Cuando hablamos de profundización, cuando hablamos de seguir el camino, cuando hablamos de el trazo fino, aparece vivienda como una asignatura en la cual hay que meterle trabajo, ¿no? ¿Vos qué dirías que tendrían que ser algunos lineamientos hacia adelante en esto de profundizar las políticas en vivienda popular? Sí, dejando de lado lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que bueno, sí, que ya será un capítulo aparte, otro capítulo que en el cual las políticas nacionales tienen poca incidencia. Uh-huh. Me parece que hubo una primera etapa en la cual había que se toma la construcción o la producción de vivienda más que nada como un tema de generación de mano de obra, ¿no?, y de integración a la producción de sectores que estaban absolutamente desocupados, ¿no? Entonces en eso transcurrimos 9 años, ¿no? Con éxito, porque son más de 800.000 soluciones habitacionales, se redujo en unos cuantos puntos el déficit habitacional del país, pero me parece que ahora hay que pasar a otra etapa en la cual se entienda a la vivienda como un producto cultural y no solamente como un producto económico, y eso significaría avanzar en modos de producción de la vivienda distinta, ¿no? Como el tema de la generación de cooperativas, que aparezca, que no sea solamente la empresa o la mediana o grande la que produzca vivienda, ¿no? Sino la que muchos miles de viviendas puedan ser generados por las cooperativas, que ya no serían solo cooperativas de trabajo, ¿no? Y que el tema de la economía social, me parece que hay una cantidad de cosas en la cual la vivienda tiene que incorporarse y tiene que ser comprendida. Después hace falta políticas puntuales, como tienen que ver con los créditos hipotecarios para la clase media, la primera vivienda de jóvenes, una política de alquileres en el cual el Estado sea un agente importante. Bueno, me parece como que hoy hay que pensar en una política de vivienda más integral, que incluya además vivienda y ciudad, no solamente el tema de la construcción de metro cuadrado de vivienda. Y esto de la, me parece que forma parte de la sintonía fina, ¿no? A la cual Cristina se refirió ayer, como diciendo que sintonía fina no significa mirar para atrás, sino que al contrario, significa mirar hacia el futuro, ¿no? Así es. Me parece que en esto la vivienda debería tener un papel importante. Bueno, esbozaste el título de seguramente un programa completo que tendríamos que organizar, porque sin duda que es uno de los temas fuertes, que en los sectores populares todavía se siente la sensación de cuestiones pendientes, ¿no? Así que gracias Jaime, un compañero del espacio político Carta Abierta, un militante de aquellos que viven como piensan y coherente en cómo actúan todos los días, y también el director técnico de una cooperativa de vivienda por ayuda mutua, la COVILPI. Gracias Jaime por tus opiniones, te agradezco, te mando un abrazo muy fuerte y bueno, y vamos a ver cómo organizamos un programa sobre el tema de vivienda. Sí, cómo no, un abrazo a vos y a todos los compañeros. Muy bien, gracias. Yo siento que los verdaderos custodios de este legado histórico no somos los que estamos en este escenario, que ya estamos viejos muchos de nosotros, sino que son todos ustedes que no van a permitir jamás, son todos ustedes que no van a permitir jamás dar un paso atrás. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, todas las voces. En el aire de la boca, 100.9. Desde los barrios del sur, todas las voces. FM Riachuelo, 100.9. Carlos Lanz, compañero bolivariano del Movimiento Pedagógico Nuestro Americano. La democratización de los medios, el libre acceso a los medios, la promoción de la comunicación alternativa, popular, las emisoras comunitarias en este caso, es importante porque en ese proceso de enfrentamiento a la dominación hay que enfrentar la oligarquía, el monopolio que hay de los medios, la dictadura mediática, las manipulaciones y distorsiones informativas. Nosotros hablamos de una información oportuna y veraz, en este caso es como plantearnos la posibilidad de acceso libre a matrices de opinión, a la agenda pública, y eso se logra a través de la democratización. Okay, el acceso a los medios, en este caso a los instrumentos, a las herramientas de comunicación, como puede ser la emisora, como esta emisora, por supuesto, Radio Popular. FM Riachuelo, 100.9, donde caben todas las voces, todas. Seguimos en Barrio Adentro, repetimos los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4-301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139, por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com, y recordarles que pueden seguirnos por internet desde fmriachuelo.com.ar. Este programa repite, ¿qué días, Estelita? domingos a las 11:30 y todos los miércoles a las 23 horas. Bueno, vamos ahora a escuchar un audio, un pequeño audio. Soy de la cooperadora de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. No sé, me parece realmente una situación increíble, inverosímil, que uno de los elementos de mayor consumo en el país esté tan caro. Bueno, vamos a seguir ahora con algunos temas que entendemos van a ayudar a reflexionar luego, no solamente el acto de ayer, sino algunas situaciones que seguramente tendremos por delante. Estamos intentando comunicarnos, ahí la producción está haciendo grandes esfuerzos y pone cara de mucho intento de comunicarse y no está pudiendo. Por ahora, volvemos a repetir cómo nos comunicamos, Leo. Por teléfono al 4301-6451, por mensaje de texto al 15-5451-2139 o por correo electrónico a barrioadentroargentina@gmail.com. Nuestra página web es fmriachuelo.com.ar, nuestro Facebook fmriachuelo100.9, el blog de este programa Barrio Adentro es barrioadentroargentina.blogspot.com y el blog de Chatarra, que hace señas desesperado para que lo digamos, es lahistorietadechatarra.blogspot.com. Le dijimos a Chatarra, che, vení, acercate al micrófono, pero es reacio al micrófono, sigue prefiriendo la historieta. Y ahí está del otro lado de la pecera, trabajando con la producción, que sigue esforzadamente tratando de comunicarse por teléfono con nuestra próxima nota. Día de lluvia, pero lindo día, esos días de lluvia que, como acá, como estamos en el programa tomando unos mates, compartiendo, creciendo en cantidad de compañeras y compañeros en el programa, decíamos recién, ¿nos iremos a una hora y media, Leo, de programa? Y yo creo que sí, que vamos para la hora y media. ¿Qué dicen ustedes, las chicas? ¿Nos vamos a un programa de una hora y media? ¿Bancamos un programa de una hora y media? Pero con todo lo bancamos. Putean del otro lado de la pecera. Putean del otro lado de la pecera porque, por un lado, dicen una hora y media, sí, pero después lo tenemos que armar nosotros. Bueno, a ver, seguramente vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos tratando de comunicarse con quien vamos a hablar. Cerrado unos muros, el ojo de la herida. Bueno, che, todos estuvimos ahí en la cancha. Y a ver, Estelita, ¿qué te pasó? ¿Cómo lo viviste? Mira, yo lo viví de repente muy fuerte, ¿no? Porque la sentí muy, muy fuerte. La sentí que ella realmente está muy segura de nosotros. Realmente se siente muy segura. Destacó muchísimo la integración de los jóvenes a la política, lo remarca muchas veces, que ella es el futuro, es lo que nos sigue a nosotros, la que la van a defender, y que bueno, fue muy emocionante. ¿Vos qué opinás, Leo? Sí, no, varios puntos para, ¿no?, destacables del discurso de ayer de Cristina, además del llamamiento a la unidad, digo, la unidad nuestra del campo popular, también lo hizo extensivo ese llamamiento a la unidad, ¿no?, regional, ¿no?, haciendo con el saludo a Chávez y bueno, y hablando de que estamos frente a una posibilidad histórica de una segunda emancipación. Eso me parece que fue otro punto como para destacar del discurso de ayer de Cristina. Totalmente. A mí, por ejemplo, en lo particular, le robo 5 minutitos para contarle mi historia. Robe, tranquila. Yo hace muchísimos años en Jujuy, y en Jujeña, pertenecía a una juventud peronista, que en la cual, al venir acá a Buenos Aires y a vivir, gracias a Dios, acá en La Boca y conocerlos a mis compañeros, allá fue muy, muy emocionante. Al estar ahí en una cancha, ¿no? Como fue Vélez, y lleno de gente que voy a decir, la puta, se ve que hay argentinos que estamos apoyando a Cristina, ¿no? Y al lado mío miraba a mi izquierda y miraba a mi derecha y tenía gente jujeña, gente que estaban igual que yo, y yo decía, ay, a pesar que yo estaba allá y era lo mismo que ellos, y apoyaba, y me gustaba, y me gusta la política, y gracias a Dios voy conociendo un poquito más de lo que es la política. Y ayer fue emocionante cuando ella habla, y a la vez verla a la noche, ¿no? Cuando lo vemos en la tele, en los programas, y qué sé yo, verla, la emoción que ella tenía, y fue demasiado fuerte. Fuerte para el que lo siente lo que es la política, y para lo que lo entiende, porque desgraciadamente tenemos vecinos, familias que viven por vivir y no saben lo que realmente es la Argentina y qué es lo que contiene, ¿no?, la Argentina y la política en sí. Y echamos la culpa a veces, muchas veces, al que no tiene nada que ver, que es en sí, hablemos, desgraciadamente, vamos a hablar de Macri, que es lo que es un chabón que no se hace cargo de las cosas malas que hace, ¿no? Como la educación, como la salud, cosas que nosotros es lo que lo sentimos, porque tenemos hijos, porque tenemos sobrinos, tenemos nietos, y duele saber que los demás no entienden quién realmente tiene la culpa. Y nada, y volviendo a lo de ayer, la verdad que muy lindo y muy emocionante a la vez, y saber de que estamos todos juntos, todos unidos. Y bueno, nada, decirle a Cristina y decirle a mis compañeros de acá de la Organización Social y Política que vamos para adelante con Cristina, y acá 2-3 años más. Aguante los pibes, ¿eh? Aguante los pibes. Dije entonces, ¿por qué no hacerlo el 27 de abril, cuando comenzamos nosotros mismos a construir a partir de nuestras convicciones históricas, de nuestros principios políticos, una historia que estamos escribiendo nosotros mismos y que jamás permitiremos que la vuelvan a escribir desde afuera o desde intereses contrarios a los de la patria? Y bueno, la verdad que después del acto a uno le quedan un sinnúmero de reflexiones. Nosotros no podemos dejar de hacer algunas de ellas desde nuestro lugar de militante. El acto muestra un nivel de fervor, de alegría, de compromiso, de conciencia, que supera el de la militancia. Supera de ese microclima de un montón de militantes, de hombres y mujeres que todos los días intentamos esforzadamente ser un aporte en este proceso que estamos viviendo. Ayer no se puede decir que más de 100.000 personas eran solamente fuerza militante. En los últimos años, evidentemente, en nuestra región, pero también en nuestro país, se viene construyendo una masa crítica que tiene esa capacidad, la de encender con la pasión una cancha de Vélez que de punta a punta hablaba de patriotismo. Claro, la presidenta en algún momento hace alusión a que tenemos que unir los 200 años de nuestra historia y que ya nunca más los de afuera van a determinar nuestro propio destino. Nos pone la responsabilidad a todos los argentinos bien nacidos, a ser custodios de este proceso que estamos viviendo. A algunos nos gusta decir, ni un paso atrás. A algunos les agregamos, luchar hasta vencer. Pero no hay ninguna duda que la derecha se verá en problemas si intenta hacer retroceder los éxitos que con lucha, con mucha lucha, se vienen conquistando en los últimos años. También decía una de las consignas que enarbolaba este acto, unidad y organización. Claro, esa cancha necesita convertirse en una fuerza popular organizada. no solamente con la pasión y con la adhesión nos va a alcanzar para evitar este intento de la derecha de hacernos retrotraer aquella noche negra neoliberal. Por ahí lo intentan con la yerba y tendremos de esas muchas más. No alcanzará con el coraje y la pasión de Cristina. No alcanzará con la institucionalidad de aquel gobierno que supimos conquistar desde la lucha de muchos años. Habrá que ir conformando esa fuerza popular que realmente sea un dique para esos intentos de la derecha de hacernos retrotraer a ese pasado tan negro del que todavía nos recordamos y todavía nos duele el cuerpo. Ayer nos fuimos festejando y hoy el programa no hizo más que tratar de hacer un balance de ese festejo popular que tuvimos ayer. Tampoco nos dormamos, tampoco creamos que con eso ya alcanza. No alcanzó con el 54% y ayer, por cierto, también es un grado de continuidad de ese 54%, un acto plebiscitario del proyecto nacional y popular. Habrá que seguir trabajando todos los días, contentos, entusiasmados, alegres, por todo esto que es la lucha y la conquista de estas cosas que hemos conseguido en estos últimos años. Pero también claros y atentos que hay que estar alerta, porque los malos siguen intentando golpear a los sectores populares. Este programa, esta organización, esta radio, estos militantes, intentamos ser un aporte. Que nadie falte, que nadie deje de estar presente, porque esta historia se construye con protagonismo y participación, se construye con organización, porque que les quede claro que no vamos a dar ni un paso atrás y que vamos a construir esta patria cueste lo que cueste y que vamos a luchar hasta vencer. Barrio adentro. Recordamos que este programa se repite los domingos a las 11:30 horas y los miércoles a las 23 horas. Bueno, vamos terminando entonces el programa número 27, por suerte y mucho más contento con más compañeras acá sumándose. Estelita. Bueno, me agarraste ahí. La sorprendí. Muy bien. Decir, y bueno. Terminando este programa número 27, sí. Estelita, que evidentemente se va a ir sumando al micrófono a dar una mano. Analía. Bueno, yo decirle gracias por darme esta oportunidad acá. Y bueno, lo esperamos el próximo sábado a las 1:00 p.m. Y como dijo el compañero Lito, vamos a ver si lo hacemos 1:30. Depende, lo vamos viendo, lo vamos programando, cocinando, como se dice. Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos desde atrás. Y nada, mil gracias y lo esperamos el próximo sábado. Sí, sí, Estelita. Feliz Día del Trabajador. Muy bien, feliz Día del Trabajador. Para todos. Digo, una anécdota que no contamos y que ya estamos a pocos días y la semana que viene ya va a haber pasado. Este lugar en donde está puesta la FM Riachuelo, en el piso de arriba de la Unidad de Producción Social, justamente se inauguró un 1 de mayo del 2004. El día anterior habíamos firmado el contrato de alquiler de este lugar y con el Oso como uno de los organizadores fundamentales de este emprendimiento que tenía como objetivo poder albergar, poder cobijar a los 14 emprendimientos que teníamos en aquel momento, decidimos nada más y nada menos que hacer la primera asamblea un 1 de mayo nuevamente adentro de una fábrica. Así que, sin duda, como dicen ustedes, el 1 de mayo, feliz Día del Trabajador. Gracias al equipo de producción del otro lado de la pecera, Alejandrita, gracias a los controles, Valeria, la gallega, Chatarra, que sigue de perfil bajo, ahora que es, viste, historieta, ahora se agrandó y está hecho un artista. ¿Cuál es el blog de Chatarra? Es lahistorietadechatarra.blogspot.com.ar.